Dentro del plan de trabajo, el objetivo de la institución es promover cultura, promover un espectáculo para la población, y dentro de nuestro plan de trabajo está la realización de dos precarnavaleras, que es un corso pequeño con la participación de ballet y comparsa. La primera precarnavalera se va a realizar este sábado 2 en los predios de la avenida Monseñor Santi Esteban, con un cambio en el recorrido. Vamos a salir, las comparsas van a salir de la calle de Ayacucho, entre la avenida Ezequiel Hurtado, y los ballets van a partir de la calle Beni sobre la avenida Ezequiel Hurtado, para que todos los vecinos del barrio Las Ponderosas, Las Florestas, el barrio San Antonio, todos los vecinos puedan disfrutar de ese espectáculo. El epicentro va a ser en la calle Tarija, donde va a estar el jurado calificador, para elegir a los ganadores de esta primera precarnavalera y también premiar a estos jóvenes y a estas personas que promueven la cultura.